Trabajadores y trabajadoras estatales están en conflicto con la municipalidad de Toay y se había abierto una instancia de conciliación obligatoria que derivó en una carta pública que la Asociación de Trabajadores del Estado le hizo al gobernador Sergio Cilioto por aparentes incumplimientos de la municipalidad. Nos lo va a explicar mejor Roxana Rechimont, que es la secretaria general de ATE. Roxana, buen día. Hola, buen día. Contanos, y buen día a toda la audiencia. Dale, ponernos al tanto de esta situación. ¿Cómo se inició el conflicto y en qué instancia está? Bueno, el conflicto se profundizó porque en realidad viene de la gestión anterior con Rojas, que habíamos logrado tener en mesa de diálogo y, bueno, pudimos resolver algunas cuestiones bastante postergadas que tienen los trabajadores del Corralón, municipales, de espacios verdes, de saneamiento y específicamente de Corralón, que son los coleros, mecánicos, herreros. Cuando cambia la gobernabilidad y entra desde el municipio y entra Álvarez, tuvimos unas reuniones, preferentemente desde el departamento de CIMAT, de ATE, por la ropa y las condiciones de trabajo. Y bueno, lo único que hemos podido lograr desde ese momento hasta ahora es el calzado para los coleros, que son los recolectores de basura. Y el compromiso teníamos de, por acuerdos de esta mesa de negociación, de ir blanqueando, pasando trabajadores a la planta permanente o a los contratos equiparados de la ley, cosa que Álvarez ha incumplido, y acuerdos de ir modificando la situación laboral de los compañeros, el aumento de los adicionales, reconocimiento en el pago efectivo de las horas extras cuando trabajan de lunes a viernes y diferenciadas los fines de semana. En febrero, que fue la última vez que pudimos reunirnos con los mandatarios de la municipalidad de Toay, habíamos quedado en que nos iban a elevar una propuesta para trabajarla en todo lo que era este año. Eso no se cumplió, por ende los compañeros, los trabajadores, decidieron en asamblea iniciar un quite de colaboración y iniciamos las asambleas permanentes en el Corralón. Bien. Desde ahí seguimos sin obtener respuesta desde el municipio, con llamados, pero no con respuestas concretas. Y surge el tema de que específicamente nos plantean de que, bueno, que están complicados económicamente, que eso lo sabemos. Sabemos que todas las municipalidades tienen complicaciones económicas. Sí. Pero no era algo que teníamos que resolver en 48, 72 horas. Vuelvo a repetir, era un pedido que se había hecho desde los delegados y los compañeros, los trabajadores en asamblea, donde tenía 9 puntos para ir trabajándolo durante el año. Pero lo urgente era el reacomodamiento en sus seguridad laboral, como la RT, ropa, calzado, elementos de seguridad que no tienen los trabajadores del municipio, y ir viendo los cargos para ir pasándolos a contrato, que llevan muchísimos años así, y el reconocimiento de las horas extras y una adicional. Bueno, no tuvimos respuesta y en marzo, en Asamblea General, los compañeros deciden directamente iniciar una medida de fuerza. Surge lo de la pandemia, lo de la emergencia sanitaria, y el subsecretario de Trabajo nos convoca a una conciliación obligatoria. Sí. De esta conciliación obligatoria teníamos el compromiso de volvernos de reunirnos, aunque sea virtualmente, se lo planteamos infinidades de veces. Claro. Y entendiendo esta situación, o que fuéramos menos a las reuniones, poder reordenarla de una forma para que esto, amén de que los compañeros sabíamos que eran servicios esenciales, como son en toda la provincia, junto con los trabajadores de la salud y de seguridad, ir resolviéndole por lo menos la parte económica a estos trabajadores. Y principalmente la cuestión de seguridad, que tengan barbijos, que tengan la ropa, bueno, los elementos de seguridad. Esto no surgió, no hubo por parte del intendente de la Municipalidad de Toay ningún acercamiento, y nosotros insistimos con el subsecretario de Trabajo, porque es el veedor de esta negociación, del cual tampoco emite respuesta el intendente, o sea, no le responde al subsecretario de Trabajo tampoco. Y en vista de la situación grave económica y laboral que están los compañeros, la semana pasada hicimos una reunión virtual con los delegados de los sectores y se decidió, de como última medida, ya de ponerlo en conocimiento no solamente público al gobernador de la provincia, sino a la ciudadanía, porque los compañeros se han puesto, de hecho, digo, para clarificarlo, hay compañeros que no son del servicio de recolección de basura y sin embargo se han puesto a disposición y están trabajando haciendo esas tareas distintas a las que ellos hacen dentro del municipio, que las hicieron en algún momento, que tienen experiencia de haberla hecho, pero se pusieron a disposición para que los trabajadores que son mayores de 60 años o que tienen alguna afección de salud puedan acogerse al decreto y la municipalidad no se resienta en los servicios y por ende no se perjudique a la ciudadanía. Bien, en principio ha habido un interés del gobierno provincial. ¿Ustedes interpretan que el gobierno provincial sigue con atención el tema o perciben la misma indiferencia a ese nivel? No, nosotros creemos de que, por eso es que hicimos la carta pública al gobernador, creemos que las palabras y el mensaje que nos comunicó el gobernador en la primera reunión de inicio de paritarias de la provincia tiene que ver con esto. Él aseguró que iba a seguir velando por los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, y por los discursos que ha hecho posteriores después de la declaración de emergencia y en consonancia con el gobierno nacional, es que apelamos a que sus intendentes sigan la misma línea. Esto, no vuelvo a repetir, no es una situación de que surge ahora por la pandemia. Venimos trabajando en el municipio de Toay desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años con el mandato anterior, y no es algo que sabemos que se va a resolver en 24 o 48 horas. Sí hay cosas que son urgentes, que no pueden esperar los trabajadores, porque tienen sueldos de miseria. Y estos trabajadores que están ahora cumpliendo las funciones están por debajo de la línea de pobreza, que tienen familias, que se están exponiendo y que ni siquiera tienen los elementos de seguridad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber una respuesta de parte de la intendencia, y aún mayor lo que trajo también mucha bronca a los trabajadores fue la ordenanza donde se aumentaron sideralmente los sueldos, los funcionarios y concejales, con la aclaración de que iban a cubrir su jornada laboral completa, como si eso fuera un impedimento. Son funcionarios, no son empleados del municipio. Digo, tuvieron una paritaria encubierta con el intendente para tener un aumento salarial, cuando tenemos trabajadores que están poniéndole el cuerpo y la salud y no los están teniendo en cuenta. Roxana Rechimón, te agradecemos y más vale que vamos a seguir el tema. Cualquier novedad que se vaya produciendo, estaremos al tanto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias siempre por el espacio, y la verdad que estamos apelando a que haya una intervención del gobernador. Nosotros creemos que va a ser así y que no es necesariamente que el intendente nos atienda a nosotros como gremio, sino que tome en cuenta el pedido que se le entregó y que deje articular y que le dé respuestas al, si no quiere hablar con nosotros, que es algo que estaría perjudicando sus funciones de funcionario público, porque nosotros somos representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la provincia de La Pampa, pero sí que dé las respuestas por el canal de la Subsecretaría de Trabajo, que eso sería indispensable, y es algo que los trabajadores, que él los ve trabajando todos los días, lo puede modificar. Simplemente eso, y muchísimas gracias a ustedes como siempre por el espacio, y que la ciudadanía sepa que los trabajadores lo que están haciendo es simplemente reclamar por su seguridad de salud y laboral. Gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Roxana Rechimont.